ternura de los pueblos. Yo te decía que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Te lo decía después del triunfo. Después que pasamos los tiempos duros de batallas y llantos, ahora, mientras recuerdo cosas que pasaron allá afuera cuando todo era soñar y soñar, despiertos y dormidos, sin cansarnos nunca de ponerle argamasa al sueño, hasta que dejó de serlo, hasta que vimos las banderas rojinegras de verdad ondeando sobre las casas, las casitas, las chozas, los árboles del camino. Y pensamos en todos los que nos tocó vivir, y era como un gran rompecabezas de rabias y fuego y sangre y esperanza. Y esperanza. Necesitamos tener las manos libres.